esta hora, pues te encontrarás conmigo. Hoy te cuento que tenemos la respuesta a tu pregunta. Así que desde ya puedes empezar a enviar tu signo, tu edad, tu sexo y una pregunta concreta. Me mandas tu signo, tu edad, una pregunta concreta y yo te daré respuesta a la pregunta que tú hagas. ¿A dónde nos vas a mandar esto? Por supuesto, al WhatsApp de Relax FM, ya te lo digo. 698-916474. Te lo voy a repetir. 698-916474. Ahí lo tienes. Y así, sin más preámbulos, comenzamos este De Tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Qué bonito, Rosario. A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.

cuando nosotros aprendemos y crecemos, empezamos a botar una luz tan inmensamente grande que parece ser que a otros no les gusta y les incomoda. Pero brilla con luz propia, como ese ser de luz que eres, porque es así, solo así vas a ser esa potencia tan infinitamente grande que eres. Un ser de luz. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 19 minutos. Y hoy miércoles, día maravilloso. Yo le llamo así porque es el día en el que te voy a poder dar respuesta a la pregunta que me hagas. Ya escuchaste la promo y espero que me envíes tu signo, preferiblemente con tu edad y tu sexo, para más o menos saber con quién estoy hablando. Y la pregunta concreta que quiero que tú quieras que yo te responda. Y yo con muchísimo gusto, con todo mi amor, te voy a dar respuesta inmediata a esa pregunta. Lo puedes hacer a través del WhatsApp 698-916474. Para aquellos que nos están escuchando a través de la www.relaxfm.es y no se encuentran aquí en España, pueden hacerlo igualmente a través de este número de WhatsApp. Solamente tienen que añadir los dos ceritos o el más 34 a el número 698-916474 y así recibirán también respuesta a su pregunta. Hoy tenemos muchas cosas. Ya has tenido tu momento de reflexión. También tendremos la tendencia del día y el Vivi Consejo, por supuesto. Continúa escuchando Relax FM. Continuamos en este De Tardeo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 20 minutos. Estás escuchando a Mecano. Me cuesta tanto olvidarte. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Me

en su edad, tiene 52 añitos Chayanne, pero la gente se fija en las piernas perfectas que tiene su hija sin pantalón, o con pantalón corto, perdonen la información, jugando al golf. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 40 minutos. Y en este viviconsejo del día de hoy, te voy a hablar de los cuatro niveles para lograr el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual. El día de ayer, en la psicomagia, precisamente te estaba hablando de estos cuatro niveles que deberías de tenerlos en equilibrio para poder realizar un ritual bien realizado. Y para que fuera un poquito más efectivo. En el día de hoy te voy a hablar de cómo ir acomodando estos cuatro niveles y cómo identificarlos también para que puedas obtener ese equilibrio en tu vida. En el nivel físico hay que aprender a apreciar nuestro cuerpo en su totalidad. Hay que aprender a escucharlo. Nuestro cuerpo es sabio y normalmente te suele mandar señales a través de malestares, a nivel de dolencias, que casi siempre siente tu cuerpo y que en realidad son como mensajes que te está mandando. Si sientes que el cuerpo está flojito, es porque obviamente alguno de los cuatro niveles que te he mencionado es porque no se encuentra en equilibrio. Pasamos al nivel emocional. Suelta las cosas que no te sirven, las relaciones, las situaciones tóxicas. Si ya sabes que algo no te sienta bien, ¿por qué sigues ahí? Empieza a reconocer lo que te molesta y pregúntate, ¿qué necesito para aprender? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no salgo de este círculo? Ten en cuenta que tú mismo, tú misma, eres tu propio maestro, tu propia maestra, y que solo debes de canalizar tus emociones y tu propia intuición. Escoge dónde inviertes tu energía y trata de que sea para algo productivo. En el nivel mental, todo lo que crees que sabes son solamente imágenes que se proyectan en tu mente, basadas en creencias que has aprendido desde que tú naciste. Y no solamente que has aprendido en el momento en el que naciste, sino que también han sido el resultado tal vez de vidas pasadas, tal vez de herencia transgeneracional. Así que cambia tu percepción, tus patrones, tus creencias y los juicios. Llena tu mente de pensamientos positivos. Mírate con amor y mira a todos desde el corazón. A nivel espiritual, conéctate con la naturaleza, mira la luna, las estrellas, agradece al sol que nos abriga todas las mañanas, contempla y reflexiona sobre tu propósito de vida. La salud espiritual, aunque a menudo es un aspecto bastante olvidado, es en realidad el objetivo final de que tengamos una buena salud y nos conduce a una mayor concientización del espíritu. Llegar a conocernos y a sincronizarnos con esta guía divina en todas las áreas de nuestra vida diaria reducirá que noten los sentimientos de miedo, te proporcionará mayor capacidad para amarte a ti mismo, a ti misma y a los demás, de manera incondicional. Cuando tú incorporas estos niveles en tu vida, tu alma, tu espíritu, en unión, se ponen en armonía, realmente hay una unión en ellos. Así empezaremos a eliminar todos los aspectos negativos o que pensemos nosotros que son negativos en nuestra vida. Y también nos enseña a cómo reaccionar ante situaciones inevitables. Una persona integra su mente, su cuerpo, su espíritu con conciencia. Cuando ya tienes todo esto, transmites felicidad, transmites paz. Y es una persona que se da permiso a fluir con la vida y con la naturaleza. Así que mi invitación y mi consejo en el día de hoy es que te conectes con estos cuatro niveles de conciencia y que aprendas a identificar de qué manera te estás bloqueando. Porque muchas veces nos bloqueamos en uno de estos niveles, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Y solamente con solucionar el problema en este nivel nos es suficiente para tener un poquito de equilibrio. ¿Cómo podemos lograr esto? Hace algunos días te hablaba de cómo subir la vibración. Pues es exactamente de esa manera. Conseguimos el tener los cuatro niveles equilibrados cuando nos escuchamos a nosotros mismos, cuando seguimos nuestra propia intuición, cuando damos el 100% hacia nosotros mismos, aunque suene egoísta. No es ser egoísta, es simplemente crecer, conocerte a ti mismo, saber qué es lo que quieres tú por dentro de tu corazoncito, de tu ser, y lograr ese caminito hacia tu proyecto de vida, hacia tu misión de vida, que muchas veces no sabes cuál es tu proyecto o tu misión de vida. Muchas gracias por escuchar este Vivi Consejo. Continúa aquí en Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz a... Horas 48 minutos cerca de mi piel. David Bustamante. Solo y contra las cuerdas, sigo preso de mi libertad. Engañándome entre mis palabras, sigo salvando mis sueños. De la soledad, refugiándome en medio de las llamas, sigo siendo yo. Y otra vez, extraviando al amor, y aunque pierda el corazón, de a ti mismo. Así, con defectos, con virtudes, tal cual y como eres. Relax FM. Ven conmigo, baby. Ven conmigo. Cristina Aguilera. Ven conmigo. Y a pesar de esta voz tan maravillosa que tiene, digo, a pesar, parece ser que hasta el diciembre del año pasado estaba pasando un mal momento Cristina Aguilera, porque profesionalmente no ha podido llegar a toda la popularidad que ella quería tener en ese momento. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 55 minutos antes de ver el sol. Coti. Cuando vas a ser el día que tú pares de efímeras que se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Y cada día cuando te levantes por la mañanita, no olvides levantar también tu entusiasmo por la vida. Prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz. Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. peso del amor que me negaste un día. Contando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, soñando hasta despierto con hacerte mía. Pero así será. Si aún tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu No sé si lo sabes, pero vales más de lo que crees. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Esta es la tendencia del día en el Tardeo de Relax FM. Quince horas, 8 minutos. Y entramos en la tendencia del día. Hoy en la tendencia del día tenemos a Víctor Duato, profesional del deporte. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué consejo nos traes para el día de hoy? Hola, muy buenas a todos, oyentes de Relax FM. Muy buenas, Viviana, y muchísimas gracias por la invitación aquí un día más. Y en el programa de hoy vamos a hablar de 3 hábitos que van a mejorar tu calidad de vida y tu salud. Así que si te interesa este tema, quédate porque te vamos a aportar muchísimo. El primer hábito del que vamos a hablar sería empezar a estar más activo en tu día a día, es decir, tener más movimiento. Deja de estar sentado porque eso hace que envejezamos más rápido. Lo que podemos hacer es instalar el hábito de caminar 8.000, 10.000 pasos al día. Tenemos que evitar por completo llevar un estilo de vida sedentario. Es un riesgo de muerte tenerlo. Por lo tanto, al instalar este hábito, vamos a mejorar nuestra salud, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, porque encima vamos a salir a la calle, nos va a dar el sol y esto aporta un montón de beneficios extra. Genial, vamos a por el segundo hábito. El segundo hábito es entrenar fuerza. ¿Por qué decimos esto, Viviana? Porque se sabe que a mayor cantidad de masa muscular, mayor es nuestra esperanza de vida. Es decir, existe una correlación entre cantidad de masa muscular y salud. Por lo tanto, el entrenar fuerza va a ser un hábito indispensable si queremos ser más longevos y si queremos mejorar nuestra calidad de vida. Así que aquí tienes ya el tip número 2. Por último, el tip número 3, un hábito que a mí me encanta, que es entrenar la movilidad. Es decir, pero vamos a instalarlo como un hábito e intentamos no hacerlo como un entrenamiento, ¿vale? Este hábito puede ser estar viendo la televisión, tu serie favorita, y en vez de estar sentado en el sofá de cualquier posición, estar haciendo un estiramiento. Por ejemplo, estar haciendo la posición de sentadilla profunda. Otro hábito que a mí me encanta es, por ejemplo, tener una barra donde colgarte en tu casa y cada vez que pases por ahí, te sujetas, estiras los brazos, estiras la espalda, y esto de verdad que te hace sentir genial, te quita todos los dolores de espalda y esto, por supuesto, que mejora tu calidad de vida un montón y estarás mejorando tu salud a la larga. Así que aquí tienes estos tres hábitos que van a potenciar tu salud, tu calidad de vida, que son el moverte más, el entrenar la fuerza y la movilidad. Si te ha gustado el programa, tenemos un montón de información de este estilo en nuestra cuenta de Instagram Deportivo Duato. Si no nos estás siguiendo, ves, corre a seguirnos porque además estamos haciendo publicación diaria. Te vas a perder un montón de información gratuita si no lo haces. Si te ha gustado el programa, te agradezco que te hayas quedado escuchándonos. Pásate por ahí, nos comentas todas tus dudas. Una vez más, Viviana, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo. Chao. Muchísimas gracias, Víctor, por ese consejo tan espectacular que nos has dado en el día de hoy. Hasta la próxima, cariño. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Dieciséis horas, 12 minutos. Estás escuchando a Dani Martín con Juanes, Los Huesos. Una vez a ti la vida te hizo mierda y la repartes por ahí sin darte cuenta. Por ahí cuentan. Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda. Y si no hay guerra en un minuto te la inventas. Que habrá gente que te quiere y no te acuerdas. Por ahí cuentan. Si le falta amor, dale un poco. Y si le falta corazón, ve y dale un poco. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Y yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso. Que lo que te falta es eso. Que te calienten los huesos, los huesos. Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso. Que lo que te falta es eso. Que te calienten los huesos, los huesos. ¿Quién quita que lo que falta es que se te sienta cerquita? Y que te pongan en la herida una tirita. Y que te abracen para ver si se te quita. Ay, quita. Si le hace falta el amor, que le den, que le den. Si le hace falta calor, que le den, que le den. Si no tiene corazón, que le den, que le den. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Yeah. Ven pa' darte un abrazo y un beso. Que lo que te falta es eso. Que te caliente. Su luz. Si le hace falta el amor, que le den, que le den. Si le hace falta calor, que le den, que le den. Si no tiene corazón, que le den, que le den. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Yeah. Ven pa' darte un abrazo y un beso. Que lo que te falta es eso. Que te caliente los huesos, los huesos. El universo entero trabaja a tu favor. Tú solo debes creerlo.

El perro de siempre, los mismos trucos. Ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corre. Y justo el 8 de mayo de este año, Jesse y Joy lanzaron su último trabajo discográfico titulado Aire, y al cual parece tardaron 15 años en reproducirlo. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya. Pero al final me da igual. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 39 minutos y entramos en este segundo bloque del hashtag Viví Consejo. Temprano, cuando empezamos este programa de tardeo, te estaba hablando de los cuatro niveles y de que deberíamos de tenerlos equilibrados para tener nuestra vibración alta y para poder aprender a conocernos a nosotros mismos y obviamente crecer, que es lo importante y el tema principal del día de hoy. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, te decía yo en la frase del momento de reflexión, te decía que no cambié, solo aprendí, y aprender no es cambiar, es crecer. Yo te decía esto porque cuando nosotros crecemos y crecemos en ese caminito que vamos llevando, vamos dejando pues gente por el camino. Y algunas veces nos gustaría crecer de tal manera que no tuviéramos la necesidad de dejar esas personas en el camino o dejar esas personas atrás. Sobre todo porque algunas de estas personas suelen ser nuestra familia, nuestros mejores amigos, con los que hemos vivido experiencias maravillosas y que simplemente no queremos terminar con ellas. Pero algunos suelen ser un poco tóxicos o simplemente se quedan atrás. Así que, para que no puedas perder a nadie por el camino, pues esto trae como dos caras de la moneda. Además, ¿no te has dado cuenta de que cuanto más tratas y te esfuerzas para ser una buena persona y crecer espiritualmente, hay personas de tu entorno que como que se van alejando de ti? ¿Te has dado cuenta de esto? A veces pasa, pues como te dije anteriormente, con los amigos, con la familia, con la pareja. Tú estás convencido de que de pronto a lo mejor estás mejor tú, pero que algunas personas no lo ven igual y se van apartando de tu lado. Incluso hay personas que se enfadan contigo e intentan hacerte daño. Y por mucho que intentes arreglarlo, muchas veces empeoran las cosas. Como te decía anteriormente, esto tiene dos caras de la moneda. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, la conciencia se expande. La vibración y de la energía que emites es más intensa. Y esto en principio es bueno, porque tener más conciencia es tener más energía, es tener más luz, nos permite actuar de una forma más amorosa y más sabia. El problema es que si las personas que tenemos a nuestro alrededor no hacen un cambio similar, seguramente se sentirán incómodas con nosotros. La luz, cuando se está uno preparando para recibirla, pues molesta a las otras personas. Cuando una persona con una vibración más baja se encuentra con otra que tiene la vibración muy alta, es como si le pusieran un foco así en la cara, y esto no gusta. ¿Qué hace esta persona cuando recibe esto? Pues aparta el foco o ataca a la persona o intenta apagarlo a este foco. Y uno piensa, ¿por qué me hace esto? Yo solo estoy siendo luz para esta persona, yo solamente soy algo que le estoy haciendo bien. Pues resulta que esto simplemente lo haces tú, sin darte cuenta, de manera inconsciente, como también lo hace la otra persona recibir tu luz. Eso es como cuando a ti te molesta el vecino. El vecino no se da cuenta, pero te está molestando. A veces pensamos, esto es suyo, yo incluida. A veces lo pienso, digo, esto no es mío, esto es de la otra persona. Pero resulta que también existe por ahí esta ley que muchos habrán escuchado por ahí y que tal vez en algún momento también yo debería hablar aquí en estos Viví Consejos, es esa ley del espejo. Si algo te molesta, es porque definitivamente está dentro de ti, dentro de tu energía. A veces, pues no lo queremos admitir, como siempre. Y decimos, ah, no, es que esto yo ya me lo trabajé, o esto yo ya lo superé, esto ya yo lo entendí. Pero no, algo queda dentro de ti si ves que esto te genera una molestia. La conclusión es que al final tendrás toda la sabiduría suficiente para aprender a controlar tu propia luz. Y esto no quiere decir que tú dejes de brillar. Esto quiere decir que simplemente aprenderás a direccionar esa luz con tanta bondad que aprenderás a no molestar a nadie. Así que mejora la manera de utilizar esta luz. A medida que vas evolucionando a nivel personal, respetarás más lo que te han hecho los demás, lo que hacen los demás, y estarás más preparado para salir de la oscuridad y ayudarles a ellos a salir también de esa oscuridad. Serás más cálido, serás más amoroso y tendrás tu vibración muchísimo más alta. Espero que te hayan gustado los Viví Consejos del día de hoy, que los aproveches, que los pongas en práctica. Y por supuesto, yo siempre estoy aquí con todo mi amor y mi cariño para dártelos. Continúa aquí en Relax FM, en este De Tardeo con Viviana Valencia. Si en algún momento quieres saber más de mí, @ViviValencia. Esto es Relax FM. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ...16:46... Estás escuchando a Pablo Alborán, Saturno. Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste.

El problema es que es conmigo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Tu pregunta es importante. Viviana Valencia te da la respuesta. ¿7:12? Y por aquí algunas personas se han portado muy bien, han hecho sus deberes y me han mandado sus mensajitos. Me han mandado sus mensajitos mandándome su signo, su edad y su sexo y la pregunta concreta para que yo les dé respuesta. Así que voy a empezar con ellos inmediatamente a darles respuesta a través del 698-91-6474 y voy a darle respuesta a todas aquellas personas que me han mandado estos mensajitos con anterioridad. Para aquellas personas que todavía no lo han enviado, todavía pueden hacerlo a través del WhatsApp de Relax FM 698-91-6474 y mandar, como les he dicho anteriormente, su signo, su edad y su sexo, más la pregunta concreta. Yo encantadísima les voy a dar respuesta y haremos dos bloques. Ahora empezamos con el primer bloque, luego continuaremos con el segundo. Así que aprovecha que este es el momento. Por aquí vamos a leer, también me han mandado mensajitos de voz, pero bueno, por aquí voy a primero a leer el primer mensaje que me mandan. Me ponen: soy Leo, mujer, 34 años. ¿Cuál es mi pronóstico financiero? ¿Y cómo ves la situación amorosa en este momento? Uy, Leo, te me estás adelantando mucho. Es una pregunta. Pero bueno, yo haré lo posible por contestar tus dos preguntas, pero tratar en el futuro de enviar solo una. Así que tu pregunta concreta es: ¿cuál es tu pronóstico financiero? Lo que veo para ti, vamos a ver el ángel que te acompaña en el transcurso de esta tarde para esta respuesta. Y el ángel que te acompaña es Leael. Él te dice: el cielo te da el poder de sanar. Tienes que empezar a sanar ciertas situaciones que tienes en tu interior y que no te ayudan a progresar de la manera que tú deseas progresar, sobre todo en el ámbito financiero. Lo que me dicen es que debes de empezar a volar alto, porque al parecer no estás terminando de ser del todo abierta para salir hacia adelante. Parece ser que algo te intimida, no te deja avanzar hacia adelante. Así que trata de encontrar dentro de ti qué es ese algo que está impidiendo que tú vayas hacia adelante. Y si no, pues por aquí estoy yo, @ViviValenciaE, para poder decirte de pronto qué te puede pasar. A tu siguiente pregunta: ¿cómo ves la situación amorosa en este momento? Vamos a ver esa respuesta para Leo, mujer de 34 años, que me está preguntando sobre su situación amorosa del momento. Si me quedo calladito unos momentos es porque estoy por aquí moviendo mis ángeles para que me den respuesta. Para esta respuesta tienes a Basarihab y te dice que tu memoria guarda la justicia. Tienes todavía muchas cosas en tu mente del pasado que no te dejan avanzar hacia adelante en función amorosa. Todavía el pasado parece ser que te perturba. Si no lo has pasado bien en el pasado, ahora no quiere decir que no lo puedas pasar bien. Hay ciertas cosas que hacen que tú pongas como un cierto bloqueo en la parte emocional de tu vida. No te preocupes, suelta todo aquello que te está perjudicando. ¿Qué me dirás tú? ¿Y qué es eso que me perjudica? No te preocupes, pídelo en sueños. Pídele justo al arcángel Baxariha que te dé la respuesta de qué es lo que pasa, del por qué no has podido establecer ese equilibrio en tus relaciones amorosas. Continuamos con más preguntas. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Tengo un mensajito de voz, qué emocionante. Vamos a escuchar a la persona que me ha escrito este mensajito, a ver qué es lo que me dice. Hola, buenas. Mi signo del zodiaco es Escorpio. Tengo 24 años y soy mujer. Y mi pregunta era que si es un buen momento para mí poder invertir en un coche, por ejemplo. Gracias. Muchísimas gracias, corazón, por ese mensajito de voz que nos has mandado. Vamos a ver tu situación financiera, ¿no? Porque lo que me preguntas va basado más o menos en ello. Vamos a ver el ángel que te acompaña para ti. El ángel que te acompaña a ti en este momento es Lecabel. Y te dice, la razón te hace fuerte. Parece ser que estás siendo de pronto muy lógica al manejar tu sistema financiero y realmente pues la gente dirá que es que tiene que ser así. Uno tiene que ser lógico, tiene que ser responsable, uno tiene que pues mirar muy bien en qué gasta o deja de gastar su dinero. Pero lo que te está diciendo el ángel en este momento es que realmente, aunque le pongas lógica a las cosas, realmente tienes que mirar con tu corazoncito qué es lo que realmente necesitas. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz y qué es lo que realmente te da paz y tranquilidad? Si a ti el comprarte este coche te da paz, tranquilidad, invierte en él sin tener miedo a que de pronto más adelante tú no tengas una situación financiera estable para financiarlo, para comprártelo, para lo que sea. Es lo que me dice el ángel en este momento, que estés pendiente de gastar en lo que tú ves que necesitas, en lo que tú ves que te da armonía, que te da paz y felicidad. Continuamos con los mensajitos que me han estado mandando a través del 698-916474. Si tú no lo has hecho, todavía puedes hacerlo, estás a tiempo de hacerlo. Mandando ese mensajito de WhatsApp, bien sea de texto o de voz, al 698-916474. Yo te daré respuesta a tu pregunta. Tú solamente tienes que mandar tu signo, tu edad, tu sexo y decirme esa pregunta concreta que deseas saber. Continuamos por aquí con Aries. Pero por aquí producción me dice que me estoy pasando de tiempo. Así que lo dejaremos para el segundo bloque. Muchas gracias a todos los que han mandado mensajito y han recibido su mensajito a través de el 698-91-6474. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM.

La suerte para triunfar en la vida se llama creer en ti. Respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Siete horas 30 minutos. Quiero verte, Marta Soto. Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota. Te tienes a ti y eso es lo que importa.

nada de lo que hagamos ahora es inmoral, porque Cupido ya flechó. Si el amor es inmortal, entonces la inmortalidad no se eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra. Pero prefiero la tuya. Es tentación. El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador. Ahí le haremos caso a la gente, ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo. Nos dimos cuenta de lo que hicimos y tu corazón es testigo. Dime qué fue lo que pasó. A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Tu pregunta es importante. Viviana Valencia te da la respuesta. Horas 42 minutos y entramos al segundo bloque en el que voy a dar respuesta a tu pregunta. Anteriormente te comenté que a través de el WhatsApp de Relax FM 698-916474 recibirías respuesta a tu pregunta si me mandas tu signo, tu sexo y tu edad, además de tu pregunta concreta. Algunas personas lo han hecho, así que voy a dar paso a darles respuesta a su pregunta. Vamos a ver, por aquí me ponen. Aries, mujer, 30 años. ¿Podrías decirme si mi situación actual va a mejorar notoriamente? Vamos a ver qué dicen los ángeles para ti, Aries, en este momento. Si tú quieres enviar y recibir tu respuesta a tu pregunta, puedes hacerlo, todavía estás a tiempo. 698-916474. El ángel que te acompaña en tu respuesta, Aries, es Beuija, y dice que protege lo que te es sagrado. El ángel ahora mismo te está diciendo que protejas lo que tú crees que es más importante para ti. Para ti, realmente la pregunta que me haces es bastante como generalizada. Me preguntas si tu situación actual va a mejorar notoriamente, pero no me dices en qué. Si en la parte laboral, si en la parte emocional, si en la parte financiera. Entonces, el ángel pues responde por ti. Ahora mismo, la situación actual en la que tú deseas mejorar notoriamente es que te fijes y te centres en lo que para ti es importante. en lo que para ti es sagrado. Si para ti lo importante y lo sagrado es tu familia, pues eso es lo que en lo que te tienes que enfocar. Si para ti lo importante y lo sagrado es tu trabajo, pues es en eso en lo que te tienes que enfocar. Y si es el dinero, pues es en eso en lo que te tienes que enfocar. Así que muchísimas gracias por mandar tu mensajito, por hacer tu pregunta. Yo aquí con muchísimo cariño te doy la respuesta. Continuamos con más preguntas que me han enviado por aquí a través de el WhatsApp 698-916474. Si tú estás afuera de España y nos estás escuchando a través de www.relacfm.es, puedes agregar allí los dos ceros o el signo más, más 34, el número 698-916474, y recibirás igualmente a través de ese WhatsApp la respuesta a tu pregunta. Solo tienes que enviar, ya te he comentado, tu signo, tu edad, tu sexo para saber a quién me dirijo y tu pregunta. Por aquí me dicen: hola, nací el 16 de febrero y tengo 71 años. Mi pregunta es: ¿tendré este año una nueva oportunidad amorosa? Muchas gracias. Muchas gracias para ti, corazón, por mandar ese mensaje. La respuesta para ti. El ángel que te acompaña en esta tarde llama Bihap. Sufrirás una transmutación. El ángel te dice que va a haber cambios en tu vida y que van a haber cambios muy importantes, lo cual la respuesta a tu pregunta de que si tendrás una nueva oportunidad amorosa es que sí. Y es un sí muy rotundo porque va a haber una transformación en tu vida. Van a haber muchísimos cambios, no solamente en la parte amorosa, sino también en la parte financiera, en la parte social, familiar, en todos los aspectos que puedan cubrir tu vida. Habrá una transformación bastante amplia y concreta, así que enhorabuena para ti. Enhorabuena porque el ángel ahora te está dando el aviso de que vas a tener esa transmutación que va a traer a tu vida nuevas cosas. Es como si volvieses a nacer. Para todos aquellos que están escuchando este de Tardeo con Viviana Valencia y que me mandaron su mensajito a través de el 698-916474, muchísimas gracias. El próximo miércoles volveré a darle respuesta a todas aquellas personas que me manden su mensajito de WhatsApp, bien sea de voz o de texto. No tengas temor, es totalmente privado. Nadie va a saber tu nombre, nadie va a saber quién eres. Envía tus datos y ten respuesta a tu pregunta. Así cerramos este segundo bloque. Continuamos con este de Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Soñar mientras lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima. Me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda. Quisimos buscar a oscuras la luz que no vimos nunca, nunca. Y olvidé respirar como un beso bajo el agua. Y olvidé respirar

3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. La radio que te relaja. Que te relaja. Relax FM. Minutos. Vencimos al orgullo. Y por aquí escuchando este Vivimos Siempre Juntos de Nacho Cano. Me voy a despedir de ti. Muchísimas gracias por estar en este detardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Mañana estaremos con más. Tendremos igual el momento de reflexión, el hashtag Viviconsejo, la tendencia del día. Y además tendremos entrevista. Una despedida muy cordial para Madrid 91.9 FM. Para Castellón 94.0 FM. Un beso muy grande para todos ustedes. Este corazoncito que ya se calentó se va, pero mañana vuelve. Recuerda la reflexión de hoy. No cambié, solo aprendí. Y aprender no es cambiar, es crecer. Espero que todo lo que te he proporcionado en el día de hoy sea suficiente para ti y que te llene de energía hasta mañana que nos volvamos a escuchar. Bye, bye. Dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento. Para amarte nací, te escapaste de mí.